miedo. Ya, Joshua. Jay. Si ese santo está encendido, medio, lo que damos es miedo. Yo soy la cura, de todos los cueros. Yo soy la cura, de todos los cueros. ¿Quién llegó? El curandero. ¿Quién llegó? El curandero. Yo soy la cura, de todos los cueros. Yo soy la cura, de todos los cueros. ¿Quién llegó? El curandero. ¿Quién llegó? El curandero. Bueno, doñita, saque las hierbas medicinales que llegamos los médicos brujos.